Donde quiera que estés, nunca vas a olvidarme. Tú me llevas grabado en tu piel. No sé por qué, mi amor, te llevaron tan lejos y me dejan muriendo sin ti.